porque en este momento se tenía un poco esta persona tenía un poco esta idea de bueno, estoy en un momento que con una persona con la que estoy teniendo una relación todo va muy bien y no sé qué, no sé cuánto, y una colega me aconsejó hablar ya de cuándo vamos a romper y hablar ya de cómo nos gustaría poder llegar a gestionar esa ruptura y entonces de ahí nos hemos dado cuenta de que efectivamente nunca en nuestros debates más allá de la radio habíamos hablado previamente, ¿no? Como razonado previamente, ¿no? Sobre el tema de rupturas y duelos. Y realmente, pues, surge de esta conversación con esta compañera el plantearnos de cero esto. Yo personalmente me gustó el planteamiento del tema por eso mismo, porque no me lo había planteado nunca dentro del contexto de, digamos, relaciones alternativas a la monogamia y vimos que era, pues, una buena idea para profundizar en el tema, también compartirlo con todas en la radio. Eso es. Entonces, bueno, si oís petardazos es que estamos aquí en prefallas, las malditas prefallas, fallas aún peor. Así que nada. Está la calle llena de petardos y petardas. Sí. O sea, es el chiste que voy a estar gastando, que gasto año tras año. No cambia. Incansablemente. Y siempre nos reímos, además. Ya. Vale. Bueno, pues mira. A lo mejor esto, o sea, vamos un poco perdidas porque no está saliendo en riguroso directo. Estamos grabando sin ser en directo, entonces se graba de una manera un poco diferente y es la primera vez que lo hacemos. Entonces, a lo mejor hay tiempos que se nos quedamos así de en blanco, pero bueno. Así que nada, y lo que iba a decir es que ponemos una musiquita y empezamos con el temazo. Sí, ¿qué música vas a poner? Pues. No era mía la idea, pero vamos a poner a Flor, ¿no? La integrante de Cumbia Queers, que bueno, todo que tiene un proyecto en solitario, que es Flor Liñera, y la canción Todo Pinta Re Mal, para ir tomándonoslo con filosofía. Oh, Bueno, ahí tenéis a Flor y no, no pinta re mal. Vamos a hablar para que no pinte re mal. Digo, vamos a intentarlo. El primer, lo habíamos planteado esto con una especie de índice bastante abstracto, pero dentro de lo que cabe tenemos unos puntos que sí nos apetecía compartir de una forma más o menos estructurada. El primero que queríamos hablar era un poco sobre por qué plantearnos el tema de la ruptura y los duelos, digamos, dentro de lo que serían relaciones abiertas o no monógamas, ¿no? De cuál podía ser la diferencia entre una ruptura y un duelo en una relación monógama con la ruptura o duelo dentro de una relación no monógama. Y digamos que sobre este punto es en el que empezamos a sacar, digamos, diferentes ideas, ¿no? Y una de las que yo creo que para mí es, diría, la diferencia, porque no se me ocurren muchas más, sería un poco la exclusividad, ¿no? Sí. A ver, claro, lo que habíamos hablado era un poco de las relaciones abiertas, parten un poco de la base de que tú te planteas una vida en la que no decides apoyarte emocionalmente o económicamente o en ciertos términos, ¿no? Solamente sobre una persona, sino más bien sobre varias personas, sobre una comunidad, según la estructura que tú decidas dar a tu relación no monógama, digamos. También, claro, depende, ¿no? A veces hay esa diferencia entre lo que te gustaría y lo que realmente hay. Y evidentemente hay momentos y momentos de las relaciones también. Pero sí, había un poco entre nosotras este consenso de que, bueno, ¿no? Técnicamente, si decidimos llevar relaciones que no son monógamas, es porque también hemos decidido, ¿no?, repartir recursos, tiempo, energías, apoyo, ¿no? Hacer un investimiento en muchas formas, ¿no? Emocional y afectivo y mucho más hacia como mínimo más de una persona, ¿no? En un principio. Claro, entonces dentro de este planteamiento, ¿no? Cuando en una relación monógama una pareja rompe o corta o lo deja, sí que hay esa sensación de libertad repentina de, uy, ahora estoy soltera o soltero y ahora viva la vida, ¿no? Y como que bajo una relación no monógama esto no tiene por qué ser así per se, ¿no? Es un poco lo que planteábamos. Sí, y de vivo la vida o mi vida se ha acabado, ¿no? Una de las dos. Y entonces, claro, ¿no? En una, bueno, mi vida se ha acabado, vamos a entrecomillar esta movida. Pero quiero decir, claro, ¿no? Técnicamente no debería de haber, ¿no? Ni la una ni la otra. Ni esa sensación de ahora puedo hacer lo que me da la gana, ni todo el tema de ahora ya lo he perdido todo. Efectivamente. O sea, partiendo un poco de la premisa, ¿no? De que, pues en teoría, esa media naranja nunca fue ni media ni fue naranja. O sea, vamos, algo así. Pero realmente también luego, como que lo que nos surgía era que dependía un poco de, digamos, la estructura en la que se hubiera planteado, ¿no?, la relación. Que muchas veces esa estructura no es explícita, de modo que hay en ocasiones en que una ruptura también puede ser no explícita. Es decir, puedo dejar de tener contacto con esta u otra persona y ya está, ¿no? Y que eso dependía un poco de qué pactos había previamente o cuál era la estructura de la relación. Sí, de cómo eso se había dado. Aunque bueno, yo he de decir que sobre ese tema de dejo de tener contacto y tal, ya, igual según qué, ¿no? Según qué tipo de, evidentemente. Porque si lo pienso, ya. No me lo imagino a lo mejor en una relación de haber quedado, aunque solo fuera durante meses, ¿no? Igual me lo imagino más en un tema de compartir algo de forma más puntual. O sea, ¿vosotras consideráis que deba de haber siempre una explicitación de... Vamos a cambiar esa forma que tenemos de relacionarnos en o otra sea, cosa. O mí, vamos a terminar esa forma, es nuestra A mí relación. Es que no me ha pasado. O sea, no he cambiado relaciones sin decir estamos cambiando la relación. O sea, nunca me ha pasado. Con amistades, sí. O sea, con relaciones afectivas no sexuales, sí que me ha pasado. Yo qué sé, yo creo que todos tenemos esa persona que era súper colega y de repente empiezas a perder el contacto y cada vez sabes, ¿no? Cada vez cuando os veis o cuando sabes de esa persona, cada vez se va haciendo más largo en el tiempo y al final, o sea, realmente esas amistades también van y vienen de una manera que no explícitas. En cuanto a la pareja, creo que se puede también dilatar en el tiempo el momento en el que decides que... O sea, ponerlo sobre la mesa, ¿no? De estamos mal, aquí pasa algo. Pero al igual que se puede dilatar en el tiempo el cómo empezar, ¿no? Por eso lo que hablábamos el otro día, ¿no? Lo de a veces los inicios son súper difusos, ¿no? De, bueno, y esta persona que os veis últimamente mucho o no, le veo muy poco, pero ahí mantengo el contacto, lo que sea. Y luego a lo mejor justo la ruptura o el cambio de relación puede darse de la misma manera difusa. Claro, sí, yo me refería un poco al mismo ejemplo que acabas de poner, Jordi, de las amistades, ¿no? Pues yo creo que hay relaciones sexoafectivas que también ocurre de una forma similar, que a lo mejor tienen un inicio, bueno, o más difuso o no difuso, sino que simplemente van surgiendo sobre la marcha de un momento de una forma determinada y también por diferentes razones, motivos, etcétera, eso se va dilatando y llega a un punto en el que no hace falta, digamos, una ruptura porque ya como el curso natural ha hecho que así sea, ¿no? Y simplemente las dos personas no hay esa necesidad de hablar sobre esto porque como que se ha puesto sobre la mesa de una forma bastante implícita y las dos personas estaban a gusto con esa forma de hacerlo. Claro. A eso me refería un poco. Claro, a lo mejor el punto siempre es el tema de las necesidades, ¿no? Que haya una coincidencia o un respeto de las necesidades de las dos partes. Entonces, a lo mejor, claro, si naturalmente se da que dejamos de vernos o dejamos de vernos de esa forma, ¿no? Y empezamos a compartir otras cosas. Y por parte de ninguna de las dos personas hay esa necesidad de, digamos, formalizar ese cambio. Pues entonces estupendo, ¿no? A lo mejor esa necesidad de formalizarlo se da cuando incluso por parte de una sola persona haya esa necesidad de o escucharlo, decirlo, ¿no? Claro, sí, yo creo que también, o sea, como que enlaza también con otro de los temas que habíamos planteado, como que tiene también un poco que ver con los pactos de cuidado que previamente este conjunto de personas o pareja, sea lo que sea, como se defina, hayamos o no establecido. Si dentro de esos pactos de cuidado, que son, digamos, como acuerdos, ¿vale?, entre personas sobre cómo hacerlo de la forma más saludable para las dos partes, pues digamos que eso se ha hablado, ¿no? De para mí es importante de cuando esto cambie de forma, pues hablarlo explícitamente, ¿no? Ponerle un tiempo, ponerle un espacio. Bien, entonces yo creo que también tendría que ver un poco con, ¿no?, con esas negociaciones que al final hacemos. Claro, por eso cuando decíais de si es necesario explicitar que se ha acabado la relación o lo que sea, a mí me tendría sentido para mí si de repente esa persona, bueno, en verdad no, iba a decir si de repente desaparece y no la vuelvo a ver nunca, porque realmente si tú ya has, lo que has dicho, ¿no?, puestos a la mesa, ¿no? Unos pactos, no sé qué, de cuidado, bla, bla, bla, bla. Hay que hablar de, ¿no?, de la relación ha cambiado, estos pactos van a cambiar también, o los quiero cerrar, o como sea, pero algo tiene que pasar. Es que le estaba dando vueltas y creo que para mí sí que es importante que se verbalice y que se diga aquí pasa algo. Que pueden acabar en una ruptura, pero no sé, como dejar eso así a que todo fluya me parece un poco peligroso. Sí, yo creo que eso también nos indica un poco de... Es que justo estaba hablando de todo ese tema con una colega que fue la que justo me planteó, ¿no? De, vale, es que yo tengo esa relación y estamos súper bien y ya hemos hablado de cuándo romperemos, ¿no? No tanto en esa utopía de que ya lo tienen súper claro y la cosa va a ser así, sino como de ayuda, como quedarse ese marco de, vale, es posible, ¿no?, que lleguemos a romper y en algún momento y cómo nos gustaría, ¿no?, llevar esto. Y creo que ahí, claro, para mí, o sea, ahí me he dado cuenta de que de alguna forma ha sido a lo mejor la conversación que siempre ha faltado en mis relaciones, ¿no? Y de ahí, ¿no?, todo el tema de los pactos de cuidados previos alrededor de la ruptura, que implica una gran autoanálisis, ¿no? Incluso de las rupturas pasadas, de cómo me comporto yo en una ruptura, cuáles son los patrones que yo sigo, etcétera, etcétera. Cuáles son las cosas que me han pasado también, ¿no?, que he sufrido en una ruptura y que me han hecho especial daño. Y a partir de ahí, intentar, claro, perfilar unos pactos que evidentemente no... O sea, como ningún pacto puede ser vinculante al 100%, porque nunca sabes cómo va a desarrollarse la cosa, pero sí que puede darte unas herramientas previas, ¿no? Ya de saber, por ejemplo, pues bueno, a mí me gustaría que se formalizara esto... a mí me gustaría que no desapareciera sin más, a mí me gustaría que, yo qué sé, que no dejáramos de hablar del todo, me gustaría, ¿no?, fuéramos siempre amigos. Que fuéramos siempre amigos, ¿no?, cosas así. Es como intentar reflexionar por lo menos sobre esto, porque ya te da una dimensión de la relación distinta, ¿no? Por muchos que todas sepamos que el amor o lo que sea que queremos llamar no es para siempre, porque si no estaríamos con nuestra primera pareja todavía. ¡Qué ansiedad y qué inquietante madre mía, sería! Eso digo yo. Pero claro, lo sabemos, pero lo sabemos en el momento en que no nos planteamos cómo cuidarnos o cómo tal durante ese cambio relacional o esa ruptura. Entonces esta fue mi pregunta, fue de, claro, el amor no es para siempre, pero yo lo he sabido realmente en algún momento, pese a todas las rupturas que he tenido, si nunca me he parado a reflexionar sobre esto. O sea, de todas formas, yo creo que, o sea, yo creo que es como súper guay que en pareja se hable de la ruptura, pero creo que podría hablar de rupturas que he tenido y me gustaría saber que las personas, o sea, me gustaría saber de las personas con las que estoy, saber de sus rupturas, cómo han sido. Pues hay un ex que me quiere partir la cara por la calle. No, por eso no. Pero cómo lo han llevado, ¿no? Entonces, ahí sí que podría decir, a mí me hubiera gustado que hubiera sido de esta manera, ahí yo creo que cometí un error tal, pero sobre la presente, no puedo prever... Yo no puedo prever cómo va a ser la ruptura de la pareja que tengo ahora. Porque a lo mejor... Si lo único que, o sea, si acabamos mal porque hemos acabado, porque no nos entendemos y no hay manera de esos pactos, bla, bla, bla, bla, bla, y lo único que quiero es rajarte la cara, pero 8 años antes te he dicho que no, que a mí las rupturas me apetece hacerlas con mucho amor, pues a lo mejor cambia, ¿no? O sea, como que cada ruptura exige un protocolo distinto, ¿no? Y yo no puedo prever por qué se rompe una relación, ¿no? No, eso desde luego. Desde luego no puedes preverlo, pero sí puedes prever que se va a romper, ¿no? Y puedo, eso ya te da una dimensión distinta de la movida para mí. O sea, a mí me la da, desde luego. O sea, ya me da una dimensión distinta de todo lo que, ¿no? Y si la otra persona sigue contigo después de haber planteado este tema, es que te quiere de verdad. Porque, madre mía, creo que es un high level, ¿eh? Sí. O sea, creo que es súper interesante y creo que es muy guay, pero para mí creo que es como un nivel de, vale, vamos a hablar de, o sea, un poco frío, nada romántico, que es algo que nos gusta, vale, pero, o sea, para mí es como, uff. A mí lo que me mola de lo que compartía Madi era, o sea, el plantear simplemente el hecho de que la ruptura es una posibilidad, igual que es una posibilidad la permanencia en la relación, o sea, como... Al final es un 50%. Qué optimista. Inesperadamente optimista. No, pero sí que me parece interesante ese aspecto de que se contemple como una posibilidad y que las relaciones al final son para mí algo súper dinámico. O sea, en ese sentido también estoy de acuerdo con Jordi en que es imposible, para mi punto de vista, prever cómo va a ser ese cambio de relación con una persona. Que a lo mejor se pira de repente a Rusia y ya está. Y a lo mejor esa persona no tenía para nada en sus planes ir a Rusia. Entonces, me parece muy interesante por lo que la reflexión que puede llegar. Pero sí que es cierto que como a mí personalmente me gusta más como un análisis de experiencias pasadas y cómo puedo hacerlo en esta presente si se diese el caso, pero sí me resulta muy complicado establecer como unos parámetros de esta nueva ruptura. Sí, un protocolo futuro de actuación. Y yo decir que lo de se va a romper, o sea, es que claro, yo no me lo planteo así. A lo mejor soy una romanticona, pero se va a romper, vale, puede que no. O sea, yo no estoy diciendo, oye, se va a romper sí o sí. Si no es mañana, en 3 años. Ya. ¿No? Ya. Entonces es como, vale, mola hablar de esto en plan de puede que pase. O sea, claro que yo no digo el amor es para siempre y yo te quiero forever, pero puede que luego si estés con la persona, quién sabe, ¿no? Bueno, me miran fijamente. Pues nada. Sí. Vamos en a cambiar de tercio. Exacto. Sí. Otra cosita que voy a cambiar de tercio, que habíamos hablado, es lo del tema del lenguaje, que también es como muy así, ¿no? De ruptura, cortar, dejarlo, romper, como un drama y algo que se acaba para siempre, de forma, digamos, finita. Y estuvimos debatiendo sobre, ¿no?, de qué terminología o cómo utilizar. Y en realidad solo se nos ocurría lo de cambiar. O sea, como bueno, la relación cambia de estado. Y puede que nosotros como personas también cambiemos a raíz de eso, ¿no? Pero no sé, ¿cómo lo veis? Sí, era un tema de igual. En un determinado sentido, o sea, intentar desdramatizar o quitar esa, ¿no?, ese como atmósfera de lo absoluto, lo definitivo, porque a veces sí es, ¿no? Y en ciertos casos es muy necesario, vital, diría yo. Y en otros sí que igual es verlo como un cambio dentro de la relación. O sea, antes nos relacionábamos de esa y esa forma, compartiendo y eso y el otro y teniendo tales y tales expectativas, y ahora eso ya no se conforma a nuestras necesidades y cambiamos a compartir otra cosa, a esperarnos cosas distintas y a ser felices de otro modo. Sí, quizá también yo lo veo como el quitarle peso a la, ¿no?, como ruptura, lo he dejado, parece que has dejado a la persona, o sea, como lo que puede que cambie no es la otra persona, o sea, lo que cambia es el estado, digamos, de la relación. Uh-huh. Pero como que parece a veces que es eso, las personas que entran a denominarse ex, es que están ahí como ex, como persona, como esta persona está vetada y ya no para adelante ni para atrás. Y al final lo que está surgiendo es un cambio de una relación que mantienen siempre más de una persona. Entonces veíamos que era como también, o sea, como importante resaltar esto de que la otra persona no es hacia la persona, sino hacia la relación que manteníamos entre nosotros. Sí, entre nosotros. Sí, sí. Y luego es que además, si empezamos a cambiar lenguaje y todo eso, lo de ex también es que limita un montón, porque a un ex se le espera ciertas actitudes, de un ex se le espera o no se le espera ciertas cosas. Llevarte bien con tu ex es como algo raro, ¿no? Es como, pero no es tu ex. Y es como, sí, es mi ex, pero yo qué sé. Entonces, evidentemente que las relaciones cambian, en el sentido de primero erais amigues, ahora sois... estáis en una relación sexoafectiva, y luego, pues, si... pues si lo habéis dejado bien, pues seréis otra cosa, pero ahí, ¿no? Llamar a esa persona ex me parece como... como súper violento, ¿no? Para esa persona también. ¿No? Es que es una ex persona, ¿no? Claro, era un ex algo. Ya, sí, es nombrarte desde la negación, ¿no? De algo que ya no eres. No, entonces no te llamo fulana, te llamo mi ex algo, ¿no? Ya, igual. Mi ex amigo. Y siempre me río porque tengo un ex que no, yo no le llamo ex. De hecho, él me llama a mí, dice que soy su ex guay, y yo le digo que es para él, para mí es mi relación más larga que tengo en la vida, porque claro, fuimos exes, ahora nos vemos otra vez, no sé qué, ¿no? Y es como, no puedo considerarle ex. Y un día salió el tema y era como, dijo, ah, como tú eres mi ex guay, yo, ¿perdona? O sea, ¿de qué vas? Entonces es como, es que claro, si te nombro ex, si no te nombro ex, no te, entonces ya empiezo a pensar que es otra cosa, entonces ya me agobio, no sé qué, bueno, pues nada, a ti te sirve lo de ex, a mí lo de ex no me sirve de nada. Uh-huh. No, no. Claro. De hecho lo uso con gente random, o sea, con un lenguaje muy así, ¿no? Porque lo de ex, a lo mejor de no sé quién, ah, pero no, ese no, mi ex, el otro, pues ese rollo, uh-huh. Pero no me gusta usarlo. Sí, no, y aparte yo creo que ahí hay un montón de agravios comparativos ahí con los ex, ¿no? Los ex siempre están objeto de mirada. O sea, ocurra lo que ocurra, la relación con el ex va a ser un tema que puede ser más o menos conflictivo. Dentro ya lo que sería el ambiente más normativo, ¿no? Pero siempre tienen una cualidad de algo como negativo. No, porque ya no estemos en relación no significa que esa persona sea negativa. A lo mejor es una persona fantástica y sigue siéndolo. Pero claro, como que ponerle la etiqueta de ex, para mí siempre va asociado a algo negativo, algo que puede ser comparado con nuevas relaciones. Y si estábamos con esa persona, porque ahora va a ser mala. Bueno, sí, hay veces que sí, pero puede, ¿por qué no? Simplemente. Y luego, una cosa que nos salió el otro día cuando estábamos preparando el programa es la figura del ex como persona ya intocable, asexuada. A mí me da mucho palo tirar los trastos a los exes de las personas que conozco. Ah, sí. O sea, eso no lo hemos hablado, y a lo mejor da para otro Tofuria, no lo sé. Pero yo ahí lo dejo. Sí, igual para otro Tofuria. ¿No? Es muy complicado. No, ya, pero es que yo también tengo esa movida. Es como, yo ya lo he dejado con esta persona, estamos bien, no sé qué, ni le mires. ¿No? Bueno, o sea, sí, a menudo hay eso implícito también, ¿no? En decirte, ese es mi ex. Pero bueno, ya. A mí me lo han dicho alguna vez, pero ya sois exes, ¿no? Sí, y ni le mires. Uh-huh. Bueno, pues nada. Op. Me cayó la boquita. Pues hay un montón de exes en el mundo. Nos vamos a quedar sí, sin de gente. Hecho, no deben de pensar. Este paso. No deben... Bueno, iba a decir una tontería. En fin, una consoneta y monanem. Abore. No, era mentira. Vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir después de este impas. El otro tema que veíamos como una cosa así un poco más, digamos, transgresora con el tema este de las relaciones... Bueno, que yo veía así, es un tema que me ha gustado mucho, ¿no? Como siempre realizamos rituales para todo. La gente nace, hay un ritual. La gente, no sé, muere, se casa. Y hay un ritual. Puede haber un ritual. La gente muere, hay un ritual. Cuando la gente deja una relación, generalmente no hay un ritual. Y si hay un ritual, es un ritual catastrófico. O sea, es una mezcla de comer chocolate, beber alcohol y lágrimas y penas. Y realmente una de las cosas que yo veo es que los rituales, o sea, para mí son una parte constructiva. O sea, es como una una forma de, ¿no?, de narrar una serie de hechos y ponerle como un cierre. Y que muchas veces creo que un poco la dificultad que nos encontramos con las rupturas o los duelos es que no hay una forma de cerrarlo y que esa forma de cerrarlo siempre está asociada a algo negativo. Entonces, no sé, un ejemplo así de lo que pasa en el mundo corriente. Pues la gente cuando se suele separar o divorciar directamente acuden ya prácticamente en presencia de un abogado y es un juez el que firma que estas personas pueden separarse. Y generalmente la gente ni siquiera está acostumbrado a poder separarse sin presencia de un mediador o sin presencia de un juez o sin presencia de un abogado. Digamos que sería el único ritual que hay para una separación o divorcio a nivel institucional. Ese es negativo. Y muchas veces yo creo que los rituales son importantes para lo que sería el proceso de duelo, que es como despedirte de eso que pierdes o que ya no está o que cambia. A mí me parece muy guay lo que comentabas tú de, vale, estamos decidiendo que vamos a cambiar nuestra relación, nos vamos a dar ese tiempo de duelo y tal, pero antes de hacerlo, pues tú y yo siempre íbamos al cine, vámonos al cine en plan a ver algo y, ¿no? Y luego, sí, como despedir nuestra relación con algo que también sea recordar lo bueno, los buenos momentos que hemos pasado o que también podemos pasar, ¿no? Pero sí. También depende de cuál, cómo haya los motivos de la ruptura. Claro, depende de los motivos de la ruptura, depende de cómo se esté llevando y y también debe de ser un momento de coyuntura de buenas voluntades y de honestidad de decir vamos a despedirnos de forma bonita. Es despedirnos de forma bonita, no es de bueno, vamos al cine a ver la peli, a ver si aprovecho para pasarte el brazo y por los hombros y acercar, ¿no? Es como de, debe de haber ahí cierta honestidad intelectual recíproca que es de, estamos vamos hablando a lo de rupturas consensuadas. Estamos hablando de rupturas consensuadas y pactadas y sobre todo donde no haya esa decisión de vivir este momento que tiene un común intento, que es el de despedirse guay, ¿no? Y no el de aprovechamos del tirón y a ver qué pasa. Y a ver qué cae. Porque ese es otro tema que había salido, ¿no? Como que debe de haber, bueno, que para poder ser llevado bien seguramente debe de haber, no sé si ya un acuerdo sobre la ruptura, pero seguramente una aceptación para las dos partes y una voluntad de llevarlo, de llevar bien la ruptura, ¿no? Porque si no hay esta voluntad de escucha del otro, de respeto de las necesidades, de, ¿no?, de encontrarse mutuamente dentro de la ruptura, pues no podemos hacer nada. Ya, no podemos hacer nada, ¿no? De hecho, ya igual, ¿no? Hay casos en que lo que se necesita es mucha distancia para dejar espacio a la aceptación, al duelo, a todo lo que haga falta. Sí, sí, yo con lo del ritual no me refería tampoco que fuera un ritual inmediato. Ya, ya, ya. En plan, ahí con las lágrimas, vamos a celebrarlo. Pero como darle un espacio como algo igual de importante que el momento en el que empiezas con una persona o otras fases que tú vives con esta, en esta relación. Y sí, puede ser, quizás sea también algo más simbólico que otra cosa. La gente también hace esa cosa de devolverse todo lo que me has regalado y tal, y esto no lo quiero porque me lo regalaste tú. No sé, se puede también plantear otro tipo de, eso también forma parte de un ritual, ¿no? Cuando ya no hay nada de mí en mi casa, entonces ya, sí, pero algo como más conciliador. Ya. Yeah. Quemar fotos. Quemar fotos. No, ¿quemar fotos? Sí, no, ¡qué buena idea! El ritual se puede convertir en un, en una grande hoguera. Una falla. No, estamos aquí frivolizando demasiado. Es un tema un poco, es un tema escabroso. Creo que nos da la risa nerviosa. De todas formas, con lo que has dicho del tiempo, justo el otro día, cuando teníamos el debate sobre sobre el programa, una cosa que sí que teníamos muy consensuada era que, ya sea una relación monógama o alternativa a la monogamia, sí o sí, pensábamos que cuando tú cambias la relación con una persona, tiene que haber un tiempo de duelo, un tiempo real. O sea, hay un tiempo, o sea, real me refiero que no en plan, porque luego estábamos ahí hablando de follar con los exes, ¿es bien o no? No sé qué tal, y era de, puede ser muy jiji jaja este tema, pero es como, claro que puede ser muy guay después de ese tiempo, que para cada relación será un poco, yo digo que más o menos 9 meses. ¿9 meses? Un año. Bueno, no sé. Algo así, ¿no? Y bueno, para que se dé lo que decíamos de estar en igualdad de condiciones, ¿no? Porque si tú no has hecho ese duelo, tú cada vez que ves a esa persona te remueve y todo eso, cuando ves a esta persona, no estáis en, si la otra persona ya ha pasado ese duelo, por ejemplo, más rápido que tú, o por los motivos que sean, y a la otra persona no la remueves, pero la otra persona a ti sí, no estáis en igualdad de condiciones. Entonces es cuando se produce un encuentro con tu ex sexual y una persona se queda bien y la otra se queda como una mierda, ¿no? Es como... Entonces para mí ese tiempo tiene que estar ahí sí o sí. Ya, o si produce un encuentro no sexual, pero un encuentro que por varias razones no pasa bien por todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Bueno, claro, estaba hablando de sexualidad como algo muy exagerado, pero sí, exacto. Sí. O sea, que se puede producir esto, cómo se puede producir el drama, ¿no? Cómo se puede producir la discusión, la pelea o lo que sea, ¿no? Claro. Claro. Sí, en eso sí que había bastante... estábamos de acuerdo sobre el dejarse ese espacio para el duelo, respetar el espacio y el tiempo que la otra persona necesita, intentar llegar a una igualdad de condiciones, o sea, que más o menos las dos personas consideran que al verse están tranquis y no les sienta mal y todo lo que sea que se necesite. Y luego que también habíamos planteado como herramienta, porque también, claro, una ruptura o un cambio en una relación da mucho miedo, ¿no? Hay mucho miedo ahí, hay mucho miedo emocional, social, de todo tipo, ¿no? Entonces hay el miedo a quedarse solo, el miedo al abandono, que la otra persona se olvide de ti, que este amor nunca haya sido de verdad y todas esas cosas que sentimos. Y entonces habíamos pensado como herramienta que igual algo que podría ser guay es intentar tener una planificación de cuándo podríamos volver a vernos y en qué condiciones, ¿no? En condiciones, yo qué sé, en un espacio público, de día, sin expectativas, para tomar un café, ¿no? O sea, tener ahí un tiempo y un espacio un poco planeado para poder volver a ver la otra persona, obviamente en las rupturas en las que se quiera, ¿no? Seguir manteniendo algún tipo de relación interpersonal de cualquier forma con la otra persona, para pues vernos, a ver qué tal nos va la vida y retomar un poco de contacto que normalice también, ¿no?, la situación. Claro, es que tiene que ver mucho con el consentimiento también, ¿no? En esos encuentros que has podido, ¿no?, lo que has dicho, un espacio público que no crea la expectativa de quedamos para cenar, que no hay nadie en mi casa. En esos encuentros puedes preguntar cómo está la otra persona y si necesita mucho más tiempo para veros ya de una manera un poco más seguida, o por ejemplo si habíais decidido no compartir ciertos espacios, pues decir, vale, yo ya estoy preparada para compartir estos espacios contigo, ¿tú cómo te ves? Pues no, yo un mes y 17 días, vale, ¿no? Sí, eso, esa negociación, ¿no? Que puede ser posible. Antes hablábamos también como que, o sea, sí, establecemos una serie de pactos, pero los pactos también son revisables. Es decir, yo puedo terminar una relación con una persona y pensar que no me va a remover nada cuando la vea. Y entonces decidimos como vernos como muy de seguido. Y me veo en esa situación y entonces digo, no, y se me viene arriba todo. Vale, obviamente había un pacto en el que nos íbamos a ver frecuentemente, pero ese pacto se puede revisar en función de cuáles sean, de cómo nos encontremos, o sea, de cuáles sean las necesidades. Y hay muchas veces que, por eso lo del distanciamiento sí que era algo como que veíamos como importante para uno mismo. Vale, va a haber un periodo de distanciamiento, obviamente no es un distanciamiento infinito, pero vamos a planificar como una cierta temporalidad de, bueno, si quieres podemos, no sé, hablar el mes que viene, quedamos en este sitio, de modo que no estoy todo el mes viendo a ver si la otra persona me escribe, si no me escribe, si estoy bien, si querrá, si habrá pensado algo. No, es algo como que ya establecido y como forma parte también de la ruptura, ese espacio, ese acuerdo. Y obviamente, pues todos esos pactos que establecemos se pueden revisar en cualquier momento. Bueno, ponemos un poco de... Bueno, antes de eso, en los encuentros estos, tengo aquí en mis apuntes, entre exclamaciones, no alcohol. Entonces, ¿lo hablaremos luego? ¿O estaba diciendo Maddy? Algo así, lo hablaremos luego. Ah, vale. Sí, pongamos un poco de música y luego vamos profundizando sobre ese tema porque creo que merece una buena paréntesis. Ah, vale, pensaba que lo íbamos... Bueno, lo que sea. ¡Ay, el petardo! Bueno, pues nada, os dejo con una canción que no habla de ruptura, pero sí habla un poco de no monogamia, de Sudor Marica, que ya podéis encontrar su CD en el YouTube. Ya lo han sacado por fin y esta es una de sus canciones. Excitación. aquí somos cuatro. Yo sé que tienes ganas de probar a ese vaso. Si somos cinco se pone lindo. Imagínate si somos seis. La monogamia es un cuento de la infancia. Mejor nos empiezamos con toda la vagancia. La monogamia es un cuento de la infancia. Mejor nos empiezamos con toda la vagancia. Bueno, hola de nuevo, estamos en Tofuria 104.9 o en radiomalva.org. Esta es la tercera parte de nuestros programas de alternativas a la monogamia y estamos centradas en el tema de los de las rupturas y los duelos, de cómo llevar estos procesos que de normal pues suelen ser un poco dolorosos y tal, pues llevarlos con la mayor dignidad posible, digo yo. Ay, espera que... Ahora ya se subió los micros. Es la palabra que nos ha faltado hasta ahora, mira. Dignidad. Y viene al pelo. Viene al pelo porque el siguiente punto que habíamos planteado es eso. Situaciones de no dignidad. En la que todas y todos... O sea, yo creo que nadie nos libramos de esto. Pues obviamente las rupturas duelen, o sea, aquí no vamos a decir, güey, fantasías son maravillosas, no. Pensamos que también son una oportunidad de cambio personal, que pueden ser muy, muy positivas y que podemos aprender muchísimo, pero obviamente duelen. Y eso tampoco vamos aquí a desmitificarlo. Y de los elementos que habíamos consensuado como comunes y que vemos que no sientan nada bien para las rupturas, pues es el punto que íbamos a empezar ahora. Y empieza Jordi. ¿Yo? Ah, con lo que había dicho antes. Por lo que he visto a mi alrededor, bueno, a ver, va. Por experiencia propia y por experiencia de mis amigues y por experiencia de incluso de peña desconocida que veo por la calle, o sea, menos la gente que no consume alcohol, es combinación fatal, espacios de fiesta, algo de alcohol, y bueno, ya si te digo sí, drogas o lo que sea, ¿no? Pero bueno, básicamente esto, no con el alcohol. Otra vez tiene eso en común con el consentimiento, ¿no? Es todo muy difuso, no dices las cosas... Eso de que los borrachos siempre dicen la verdad, pues esto, o sea, no lo sé. Pero lo que sí que es cierto es que no lo dirías de la manera en que lo dices en ese momento. Puede darte por un extremo de te echo de menos y no sé qué, bla, bla, bla, o que reacciones de manera violenta o... ¿No? Como que... O sea, bueno, está claro que a lo mejor no pasa, ¿vale? Pero quiero decir, si la cosa está reciente y estamos en ese periodo que hemos dicho que vamos a pactar, de duelo, de no sé qué, encontrarte en esas situaciones a mí me parece peligroso. O sea, no digo que siempre tenga... O sea, a lo mejor os encontráis y estáis de fiesta, que guay encontrarnos aquí, pues ya te digo, hasta luego, ya. Pero vamos, que he visto muchos maridramas, heterodramas, bollodramas, así. Bueno, no sé si vosotros pensáis lo mismo. Sí, o sea, yo pienso que en general es una mala combinación, un estado de ánimo frágil y el alcohol o las drogas, ¿no? Porque ya no es si te encuentro, ya es si te busco, si te escribo, si te llamo, ¿sabes? Es que ya que igual incluso hago cosas que a mí me puede apetecer, pero que habíamos decidido que no iba a hacer para respetar tus espacios y tus necesidades, o porque aunque me salga a hacerlo, considero que es una mierda que me salga a hacer esto, ¿no? Como un montón de cosas ahí que, claro, cualquier inhibidor del control y de la, ¿no?, del autocontrol, pues no es buena idea si no estás bien. Sí, no te va a sentar muy bien. En definitiva, ¿no? Un poco... Iba por ahí. Y a la otra persona tampoco, ¿no? Entonces... En esto también, o sea, otra de las cosas que veíamos que, vale, sí, el alcohol puede influir, obviamente, o sea, es como punto de aparte, ¿no? Pero que de los, digamos, acuerdos que nosotras habíamos compartido y tal, era un poco romper el, digamos, ese pacto de respeto hacia lo que habíamos acordado. Pues efectivamente, si habíamos acordado distanciarnos durante un tiempo, ponle un mes, y que digamos que yo no sea, o la otra persona no sea, la primera persona de mi lista de contactos, pues un poco respetar, de aunque sí que tenga la necesidad de hablar y contarle a la otra persona, pues lo que ha pasado, porque forma parte de la cotidianidad, pues si hemos acordado que, o si una o la otra persona necesita ese espacio, pues intentar que no sea la primera persona dentro de mi lista de contactos, ¿no? A la que llamar cuando estoy bien, cuando estoy mal o cuando me ha pasado algo cotidiano. En eso también, un poco lo que también hablábamos, ¿no? De qué papel podía tener, digamos, el entorno social en, digamos, gestionar o colectivizar las rupturas, ¿vale? Como una situación en la que una persona o varias personas pueden tener, pues es un momento de fragilidad, como decía Madi, ¿no? Como de qué lugar... Tomillo no le ha parecido nada bien lo de los amigos. Nada. Está totalmente... En contra. En contra. Nada. Pero que veíamos que el papel del entorno, o sea, entendido eso, como el grupo de amigos cercano que pueda ser de apoyo y que puede ser tanto algo que sea muy positivo en esas situaciones como que algo que sea muy negativo. Pues obviamente, si yo tengo un entorno que es bastante contenedor y con el que me siento protegido y me siento seguro, aunque salga de fiesta y encuentre a mi supuesto ex, pues voy a sentirme mucho más arropado que si mi grupo de amigos ni siquiera se acuerda de que yo he tenido una ruptura recientemente. Entonces, como que puede jugar ese papel tanto positivo como, digamos, negativo. Sí, y en ese sentido y en muchos otros, ¿no? De las gestiones emocionales, sobre todo si a lo mejor tenéis mucha red en común, ¿no? Que, vamos, que lo que queremos decir es que básicamente hemos considerado casi como un sujeto más de la ruptura, ¿no? El entorno, sobre todo si tenemos redes compartidas, porque a lo mejor yo tengo mis colegas y tú tienes los tuyos, yo tengo mi trabajo y tú tienes el tuyo, yo tengo mi clase de la universidad y tú tienes la tuya, yo tengo mi grupo de música y tú tienes el tuyo, lo que sea, y todo está dividido. Y bueno, ya ahí, ¿no? Cada uno buscará arroparse y apoyarse en sus colegas, pero puede que, o sea, no habrá esa necesidad a lo mejor de tener gestiones, ¿no? Ahí entre incluso colegas. Pero si en cambio nuestras realidades, nuestras redes están más entremezcladas, pues ahí sí que un poco lo que decíamos es que considerábamos que era importante que el entorno también reflexionara sobre su papel, ¿no? Y que también para mí el entorno es fundamental a la hora de propiciar o frenar muchas actitudes de mierda en la ruptura, ¿no? Si te estás portando, si no respetas el espacio de la otra persona, no respetas sus tiempos, no escuchas sus necesidades y tu entorno te dice, va, que sí, que adelante, que tienes que hablarle de tus sentimientos, que esta persona tiene que saber, que si te quiere de verdad te va a escuchar, no sé, como que te anima a... Pues puede ser una puta mierda, puede ser muy peligroso, así como puede ser una puta mierda que... Pues que, por ejemplo, el entorno eternamente te excluya, ¿no? Te estigmatice, te mantenga a lo lejos, que si tú eres mi colega entonces ya odias a esa persona, ¿no? Como que pueden haber muchas variables ahí. No, obviamente estamos hablando de rupturas, digamos, normalizadas, ¿no? De rupturas en situaciones de maltrato, ¿no? De rupturas en situaciones de violencia, que evidentemente ahí se requieren protocolos muy específicos. Pero en una ruptura, digamos, más común, el papel del entorno, ¿no? Para mí el entorno es casi un tercer sujeto, de alguna forma, ahí dentro. Sí, de hecho, Yo creo que el papel del entorno es fundamental en cualquier situación de malestar psicológico o simplemente de situación de cambio. O sea, si yo tengo un colega que está súper liado con la mudanza y que no tiene un coche para poder hacerla, pues yo entiendo que mi papel como amistad, dentro de mis límites y mis recursos, es echarle una mano a esta persona, ¿no? Con ello. Del mismo modo que si esta persona acaba de terminar una relación o con otra persona, pues entiendo que a lo mejor pues el fin de semana quizá estaría guay que yo le llamara y le propusiera un plan, ¿no? Para un poco o hablar con esta persona sobre cómo está, qué le preocupa, o sea, lo que sea, ¿no? Pero como que podemos hacer un papel importante a la hora de proveer cuidados, o sea, sean de tipo emocional o sean más de tipo material o como se entienda, ¿no? Obviamente también respetando al entorno y los límites del entorno, que tampoco es la idea aquí de sobrecargar al entorno, ¿no? Pero que como sujetos sociales, el entorno social donde estamos tiene que ver con nuestra salud y obviamente con las rupturas también influyen en nuestro estado de salud, digamos. Luego del entorno también puede aparecer una figura, ¿no?, que sea importante para las dos personas y que sirva de, si se pide una mediación o si en algunos momentos se pide, pues no me apetece hablar a solas, quiero que esté alguien delante o no, y que no sé. Sí, también otra de las cosas que nos preocupaba un poco con un poco este tema, ¿no?, es de, o sea, obviamente entendemos que en las situaciones de ruptura pueden ser dolorosas y que obviamente puede que hayan ciertos comportamientos que no haríamos cuando, digamos, estamos bien. Igual que si estamos pasando por cualquier otra situación difícil. Pero que precisamente porque estas situaciones tienen estas peculiaridades pueden dar lugar a situaciones más excepcionales, digamos, de unos comportamientos que no estarían dentro de la línea de lo que vemos como lógico, ¿no? Pues no sé, de eso te llamo un día a las 4 de la mañana porque estoy muy mal, ¿vale? Sí, yo entiendo que eso, a mí no hay ningún problema con que eso ocurra de una forma excepcional y lo puedo entender perfectamente. Pero claro, tampoco que sirva como un escenario de justificaciones de actos o situaciones que pueden comprometer también, digamos, a la otra persona. Pues eso, si me estás llamando todos los días a las 4 de la mañana, pues a lo mejor no justifica la ruptura que me llames todos los días a las 4 de la mañana, ¿no? O sea, como que también hay como una línea muy fina en este tipo de actitudes que también, como veíamos, que era importante como tenerla en cuenta. Claro, realmente una cosa es hacer una ruptura de una manera sana, pero no puedo ser tu apoyo siempre porque precisamente eso es lo que ha cambiado. Evidentemente yo te escucho si estás muy mal y si necesitas verme, podemos quedar y podemos hablar y todo esto, pero hay que encontrar otras personas donde apoyarse cuando la relación ha cambiado, ¿no? Por eso decíamos, en esas relaciones donde ha habido mucha relación de dependencia emocional, que han sido muy absorbentes o lo que sea, claro que puedes escuchar a tu pareja, pero hay que romper un poco con la dinámica de tienes que escucharme porque estoy mal, pues claro que estás mal, lo estamos dejando. Sí, sobre todo es importante siempre recordarse que el estar mal no es una excusa o no puede ser la eterna justificación para pues pasarse límites, imponerse, ¿no? Dejar de escuchar a la otra persona. Es como, es evidente que el sufrimiento es real, pero no justifica, ¿no? No justifica todo, ¿no? Y luego puede haber, evidentemente, ese margen que podamos dejar para las expresiones un poco más fuertes, igual de sufrimiento, que es de, yo que sé, me llamas a las 4 de la mañana, ¿por qué? No sé qué. Pero pues es esto, ¿no? Es también autorregularse dentro de ese sufrimiento y no utilizar esa cultura del drama para justificar pues un continuo pasarse de límites, un continuo, ¿no? buscar imponer un algo que la otra persona no quiere o no puede darte, simplemente. Entonces, sí, es como muy, muy importante. Y de hecho, estábamos hablando antes, y un poco a raíz de esto me han surgido una pregunta bidireccional que no hemos debatido, en realidad, creo, la vez que nos juntamos, pero era de... ¿Y qué pasa? ¿O qué...? ¿No? Si yo veo que no me estoy portando guay, o si veo que la otra persona no se está portando guay, ¿no? Porque también es un... De ahí hay esa realidad, es como de... ¿No? Sí, yo... A ver, para mí un poco... O sea, hilándolo con lo anterior, porque no me esperaba la pregunta. Creo que son escenarios que pueden ser propicios a que se... digamos, desencadenen o que surjan como mecanismos de poder o de control, ¿no? Pues, si yo, bueno, dejo una persona y la otra persona lo está pasando mal, pues obviamente yo voy a sentir culpa. Es como una de las emociones que está como muy a flor de piel, y que yo sienta culpa puede hacer que, pues, afloje los límites o que incluso ceda ante ciertas cosas que no cedería si no tengo ese sentimiento de culpa. Culpa o bien responsabilidad, ¿no? Y creo que, pues, todo entre este mecanismo y otro tipo de mecanismos que pueden como un poco dar surgir a, pues eso, procesos de manipulación o victimización, y que, bueno, yo creo que también como hay que simplemente ser conscientes de que estos mecanismos pueden surgir y que en cierta medida, obviamente, vamos a flexibilizar los límites de cada uno, si es, pues es una situación de ruptura normativa, entendiéndolo así, pero que obviamente no se pueden perpetuar. Un poco, para mí sería un poco el tema, ¿no? Obviamente entendemos, o yo entiendo, que es algo puntual y que está en el contexto donde surge, pero que se perpetúe, pues ya cambiaría un poco los términos, ¿no? Y con lo que decía Madi, ¿no? Pues un poco de, bueno, y si esto está ocurriendo, ¿cómo podemos reaccionar? ¿O cómo mi entorno puede reaccionar? O sea, a mí me gustaría que me lo dijera mi entorno, por ejemplo, pero, o sea, me gustaría que un colega me dijera: "Ye, tía, que te estás pasando cuatro pueblos". Ya, yo también estaba pensando justo en eso. Sí. Yo creo que en ciertos momentos, en ciertas rupturas, igual he intentado delegar un poco un control más racional y más tal sobre un entorno muy cercano que tenía, ¿no? O sea, no delegar, pero decir: necesito igual que se controle ya o bien mi comportamiento o bien lo que yo estaba aceptando del comportamiento de la otra persona, ¿no? Y eso me ha venido muy bien. Evidentemente debe de ser en una circunstancia en el que luego, en el momento de tensión máxima, cuando te dicen: "Te estás pasando" o "no aceptes esto", si hay ese pacto, tú debes respetarlo y confiar en que la otra persona te lo está diciendo, claro, ya, claro, por tu bien, ¿no? O por el bien de terceros. Sí, sí, pero... Claro, yo... En esto también le voy a un poco similar a lo que haría mi entorno si yo estuviese, pues, no sé, pues, pasándome con las drogas. Me estoy pasando con las drogas y en ese momento no soy consciente tanto de esa realidad, pues me gustaría que mi entorno cercano me dijese: "Ye, tía, te estás pasando", o "estás trabajando demasiado", o "no pasas tiempo en casa". También me gustaría, si eso es así, que la otra persona, digamos, de la ruptura o afectada por la ruptura, también me lo dijese. O sea, obviamente respetando, pues eso, que no va a ser una cuestión de mecanismos de poder, sino una conversación, pues, digamos, en igualdad de condiciones, pero también le daría legitimidad a la otra persona para que me dijese: "Oye, si hay algo de esto que a ti te puede estar molestando, por favor, dímelo". Me gustaría también que me diesen la oportunidad para poder hacerlo, si se diese el caso. Ajá. Interesante, ¿no? Tiene que ver con los cuidados de y con los pactos que habían incluso durante la relación, ¿no? O sea, yo tengo que saber que puedo tener un espacio para expresar este tipo de cosas. O sea, y que hayamos cambiado la relación o que la hayamos terminado no significa que durante ese tiempo de duelo no tenga que seguir siendo así. Claro. O sea, me gustaría remarcar una vez más que siempre estamos hablando de relaciones que se consideren buenas de alguna forma, ¿no? O sea, lo digo porque puede haber gente que nos está escuchando que ha vivido realidades de mierda. Podemos nosotras mismas haber tenido relaciones de poder súper chungas y evidentemente no estamos hablando de ese tipo de relaciones. Ese tipo de relaciones debe de tener otros protocolos específicos. Estamos hablando de relaciones que se consideran buenas con una ruptura, digamos, dentro de lo que es normalizada y que se esté llevando de una forma evidente con momentos difíciles, pero globalmente sin destrozarse ni a una misma ni a la otra persona, ¿no? Sí, sí, obviamente estamos hablando, digamos, yo por ejemplo cuando me refiero a mecanismos de poder, me refiero a mecanismos de poder que se entienden dentro de lo permisible. Vamos, no nos estamos refiriendo a situaciones en las que haya una vulneración del otro ni mínima, digamos. O sea, estamos hablando muy desde lo sutil y lo cotidiano. O sea, porque sí, como dice Maddy, para otras circunstancias, digamos directamente, el protocolo sería totalmente diferente. Muy bien. Entonces queremos, como llevamos ya ahorita y cuarto, ahorita y 20, queremos contar desde una misma con qué nos quedamos después de esa charla. Ah, sí. Jordi me mira con unos ojos como platos de... Esto estaba fuera del guión totalmente. No sé, propongo para un cierre... Está en plan preguntas sorpresas. Sí, sí, estoy totalmente en ese plan. Dar las gracias que no soy profesora. Pues realmente, a ver, yo me lanzo. Yo me quedo con lo mismo que me quedo del primer día que me planteaste hablar de este tema, tía. O sea, esto es un marronazo en el que nos metió una compañera. Uh-huh. Y realmente creo que conforme las pocas charlas que hemos tenido de este tema, me quedo con que es muy necesario hablar sobre este tema. Y un poco también el speech que hemos hecho hoy, como que realmente es un asunto muy, muy complejo y delicado. Y me quedo con que resaltar que no se puede obviar el proceso de ruptura dentro de lo que serían las relaciones monógamas o no monógamas. Sí, yo también me quedo con eso, también me quedo con, bueno, las charlas previas a hacer el programa, pues te dan puntos de vista distintos, herramientas, no sé, también un poco de positividad, ¿no?, de frente a lo que puede ser un drama, los tres programas sobre alternativas a la monogamia a mí me han sido muy terapéuticos. Y aunque no pretendíamos hacer terapia. Y pero bueno, es que es inevitable, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Hablamos desde vivencias personales, pues a mí los tres programas me remueven, me da que pensar y luego llego a casa y estoy ahí tú. Y pero bueno, muy encantada de estar aquí. ¿Y tú, Maddy, con qué te quedas? Ya, yo creo que me quedo un poco con eso también, ¿no? Con de empezar a mirar hacia las rupturas o los cambios dentro de la relación como parte de la propia relación. Creo que el hecho, para mí, de poderse plantear el tema, aunque sea hacia una misma, ¿no? El tema de... ¿Y qué pasa cuando y si romperemos, no? Me da una perspectiva muy distinta, porque igual no me había dado cuenta yo de que, claro, dentro, como he dicho antes, ¿no? Dentro de del ser consciente de que el amor no es para siempre, pues si tampoco te planteas la ruptura, igual algo está, o por lo menos para mí, algo me estaba faltando. Me quedo con esto y me quedo con que ahora mi pareja está ahí. ¿De cuándo hablamos de nuestra ruptura? Vamos ya a hablar de ello. Y yo de, ay, por favor, qué ansiedad. Sí, me quedo con un marronaco que flipa. Sí. Bueno, pero bien ejercitada. Sí, ¿no? Sí, eso sí. Ya le dije, antes voy a hacer el programa de Tofuria y luego ya hablaremos. Pues mira, le das al play, que se lo oiga en el iVoox y... Y apañado. Y apañado. Entonces, ¿hemos acabado? Sí. ¿Queremos poner una música de despedida, que no de ruptura? Sí, bueno, vamos a poner una canción así un poco alegre. Vamos a poner la canción de Sigo Bailándolo, de Las Bajas Pasiones, que es un grupo que Tofuria, ya hemos dicho muchas veces, que somos súper mega fans. Vamos a verles en el Encuentro Marica. También van a estar aquí en abril presentando su CD. Y... podéis ver el vídeo, que yo decir que maricones, ¿cómo podéis ser tan divas? O sea, ese videoclip me encanta. Lo primero que pensé fue, estas se piensan que son valencianas haciendo la ruta del bacalao ahí en un coche con un polígono así, rollo todo muy muy industrial, muy distópico, pero bailando. Rafa, somos fans de tu jersey, del vídeo. Y bueno, un beso para todas las que salen ahí. Y pues eso, ahí va. Las Bajas Pasiones, Sigo Bailándolo. Hablaba del Encuentro Marica, que va a ser a final de marzo, que empieza el día 29, claro. Un besito, chao. Que me alimenta, tu aroma sigue en mi camisa vieja. Esos te quiero, se cuelan en mi sueño. Y aunque no estás, aún me dan aliento. Me diste tanto, que quedé lleno. Pasó el tiempo, sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo, sigo bailándolo. Yo sigo bailándolo aunque estéis todos parados en la filosofía que tú me has enseñado. Tengo un tatuaje tachado con la palabra dinero. Un pedo que te caga, voy como una perra en cero. No salgo ileso de esta, solo me queda esto. Un poco de música y follar contigo a gusto. Te juro que ahora me la suda el resto. Antes que morir me asco, me muero del susto. Te sentonas tanto en este jardín mustio que no te mereces esto, no es justo. Tengo el coche fuera, si hace falta dejo el curro. Pero acompáñame, escapémonos juntos. Y a tomar viento. Me diste tanto que seguía tu camino sin pararme a mirar. Y ahora que miro alrededor pienso aquí que coño pinto. Es todo tan distinto y no he vuelto atrás. Bueno, lo vamos viendo, nos estamos conociendo, conociendo. No hemos firmado ningún pacto que me da un vértigo intenso, intenso. Mientras pienso no es para tanto, nos estamos conociendo, conociendo. Pero la confianza da asco, porque no existe nada eterno, nada eterno. Es la base de la que parto, la que parto, la que parto, la que parto, la que parto, la que parto. Porque no existe nada eterno. Es la base de la que parto, la que parto, la que parto, la que parto, la que parto. Porque no existe nada eterno. Porque no existe nada eterno. Yo. Me diste tanto que quedé lleno. Pasó el tiempo. Sigo bailándolo. Sigo bailándolo. Sigo bailándolo. Sigo bailándolo. Sigo bailándolo. Nos estamos conociendo. Sigo bailándolo.